pasaba Madness haciendo Never Know Your Name. Ahora, así como cada martes a esta hora, la tenemos a Cinefi y Laura con invitado en mesa, así que le cedo toda la cuestión a usted para que se explaye y que nos cuente también cómo le fue el fin de semana en el EPA. Sí, bueno, tengo la verdad, bueno, buenos días para todos. Tengo un montón de cosas para contarles, pero vamos como a ordenarnos para invitar acá formalmente a Emiliano Basile, que lo tenemos en la mesa, que tuvo la amabilidad de acercarse hasta la radio, para contarnos una cosa que está pasando esta semana, que empieza el jueves, que se llama Escuela de Espectadores de Cine, que es algo nuevo, por lo menos para la Ciudad de Buenos Aires. A ver, bueno, primero te damos la bienvenida, Emiliano. Hola, gracias, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Sí, estamos con la Escuela de Espectadores de Cine, que es un proyecto que surgió ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. Ahí funciona hace muchos años la Escuela de Espectadores de Teatro, que la da Jorge Dubati, con mucho éxito. Y bueno, él mismo nos viene sugiriendo hace un tiempo esta iniciativa de que estaría bueno extenderlo a las demás áreas que el Centro de la Cooperación tiene. Y bueno, y ahí es donde en la materia, nosotros estamos en el área de audiovisuales y ahí es donde vamos a lanzarnos. Y bueno, por suerte hemos conseguido nuclear un grupo, somos un equipo de varias disciplinas, lo cual enriquece la cuestión, claro, ¿no? Quiero nombrarlo a todos, si me permiten. Sí, claro. Juan Pablo Russo, que es periodista y crítico de cine. Federico Picasso, que es teórico y docente. Y Adriana Casas, que es crítica, curadora de cine y también es realizadora documental. Ajá. Bueno, yo soy, por otra parte, soy docente, también soy crítico de cine. Así que, bueno, en este equipo que conformamos, creo que es bastante enriquecedor en esta materia. Está bueno que haya gente que venga como de diferentes palos, ¿no? Que haya alguien que hace cine, alguien que es docente, alguien que es crítico. La verdad que a mí me sorprendió y me parece súper interesante. Ahora, te iba a preguntar, así como para ir como al núcleo de la temática. Sí. ¿Se aprende a ser espectador? ¿Uno no es espectador así por naturaleza? ¿Dónde van ustedes con este curso? Sí, me causa gracia porque muchos nos han preguntado lo mismo. Claro. Sí, a ver, nosotros no es que vamos a adoctrinar a los espectadores, no debes comer pochoclo en el cine, no es esa no hay que la idea. Con un palito, nada. No, ese es el plan. Sino lo que vamos a hacer es tratar de enriquecer la mirada, de poder decodificar ciertas lecturas y subtramas dentro de una película. Claro. Esto que parece habitual, pero no lo es, ¿no? Uno, yo soy docente, entonces hablo un poco desde ese lugar. Uno en los colegios aprende a leer y a escribir, ¿no? Le creo que es el lenguaje escrito. Y no aprende a leer imágenes, sin embargo las lee continuamente, todo el tiempo, ¿no? Y bueno, desde el ser consumidor de imágenes, hacer comprender las distintas lecturas que puede tener una imagen, hay una diferencia importante. Y desde ese lugar es que creemos necesario esta Escuela de Espectadores de Cine y también útil, ¿no? No es que uno va a ver las películas luego y se va a complicar viendo más allá cosas, sino es que al contrario, se va a enriquecer la mirada y va a poder comprender algo más aparte de lo que está acostumbrado a ver y que disfruta de ver, por supuesto. Que uno a veces, yo te lo digo como espectadora, corriéndome también del lugar de docente, o de cinéfila, a veces decís, ay, o escuchás que dicen, ay, esta película, ay, me encantó, y se quedan en el me gustó, y por ahí no saben bien por qué. Exacto. Digo, no es una mala crítica eso, está bueno que te guste, y a veces te puede pasar que una seguro obra de arte te guste, y todavía no entendés bien por qué. O a la inversa, o te gusta o te da mucha bronca, y te quedas y no como mal qué. Y no sabes por qué, bueno. Está bueno indagar ahí, ¿no? Claro, indagar y poder construir eso y poder ponerle palabras a esa sensación que produce, porque yo creo que lo maravilloso del cine es que a través, digamos, de una pantalla plana, uno ve profundidad, ve olores, siente sensaciones, mundos. Y ese viaje que el cine te invita es también la posibilidad de explorar universos que muchas veces genera, como decía, sensaciones en el espectador que no siempre sabe el motivo de por qué son... son realizadas. Y bueno, y un poco es esto, ponerle palabra, ponerle explicación, ponerle maneras de abordar a esta lectura cinematográfica y de ahí hacerla más rica. Me imagino que hay diferentes formas de abordar una peli. A simple vista es, bueno, observándola. Otra forma es el sonido, pero a mí, que yo estudié fotografía muchos años, me pasa de que yo estoy viendo la peli con una amiga, ponele, que ella que no estudió fotografía, y yo sé lo que va a pasar antes que ella, por ejemplo. Porque estoy viendo sin querer, porque ya me enseñaron a esto que automatizás, a ver por dónde entra la información. Y me parece que hay un mundo ahí que a mí, yo siempre que me gusta mucho compartirlo, que es cuando te diste cuenta que iba a pasar algo porque ya la imagen te viene preparando, o el sonido. Con el sonido me cuesta más, porque la verdad no tengo tanto el oído entrenado. Pero con la imagen hay una cantidad de películas que te están contando el relato alternativamente, y de ahí a los sitcom, que son, si se quiere, está más la filmografía hecha así como cortando y haciendo chorizo, hablando mal y pronto. Pero también atrás tiene todo un... A mí me parece que él o la que hace fotografía es un laburo impresionante, que me imagino que no sé si es una parte del taller o hablan de eso como... Sí, sí, la idea es hablar un poco de todo. La idea es hablar desde la estructura del relato, que es un poco la lógica de los géneros, de cómo se construye la narración, y hablar de los distintos códigos cinematográficos. Sí, la fotografía, la puesta en escena, que creo que hay un poco a lo que te referías vos, el sonido. Todo esto tiene que ver con distintas maneras de generar estas sensaciones que hablábamos antes, ¿no? Muchas veces en la fotografía tiene que ver con la composición de plano, lo que está dentro y fuera del campo cinematográfico, lo que es el cómo están ordenados esos objetos y qué sensación me produce ese ordenamiento. No es lo mismo una película de Baz Luhrmann que una película de Woody Allen en este sentido. Bueno, y esto va cambiando y va generando diferentes sensaciones desde, por supuesto, la fotografía es una de las herramientas, de los recursos. Y por eso me imagino que es importante esta mixtura de profes o de los que desarrollaron el taller, porque una cosa es producirlo, otra cosa es hacerlo, otra cosa es comunicarlo. Exacto, exacto. Yo particularmente yo estudié diseño, imagen y sonido. Entonces siempre cuando me dedico a hacer crítica de cine, siempre trato de implementar esta cuestión de cómo se hace, ¿no? De qué genera ese movimiento de cámara, ese plano secuencia, esa angulación contrapicada, esa iluminación determinada. Porque desde ahí esa es como la forma que le va a dar sentido a la película, ¿no? Y a lo que le pasa después al espectador o no. Exactamente, y lo que le va a producir luego al espectador. Que eso está bueno. Eso, yo pensaba y me acordaba de la facultad, ¿no? Esto de que cuanto más sabe uno de algo, más lo disfruta. O sea, si una película te gustó y no sabes bien por qué, y tenés a alguien que te dice, mira, fíjate tal cosa, fíjate tal escena, fíjate tal color que se le dio a la música o al fondo o tal tinte, lo vas a disfrutar más todavía, porque totalmente. Le encontrás como puntos que tienen que ver con uno siempre, ¿no? Uno se identifica mucho con... Totalmente, totalmente. Aprendés a apreciar y aprendés inclusive a comprender cosas que por ahí... Se te escaparon. Claro, muchas veces uno lee o conoce distintos periodistas o que se dedican a la crítica de cine y uno ve que dicen, esta es una obra de arte, esta película, y van como potenciando diferentes películas, pero no se termina como de explicar, de comprender el porqué, el motivo. Claro. Y la gente dice, yo la veo y me aburro. ¿Por qué es maravillosa? ¿Por qué? Claro. Bueno, pasa con muchas... pasó con el cine iraní, por ejemplo, con el cine taiwanés en su momento. Sí, que se ponen ahí como en la cresta de la ola, claro. Y le dan. Claro, bueno, vamos a ver por qué entonces. Claro. ¿Qué es lo que hay ahí presente en imagen? Claro. Y más allá de que hace que se genere esta sensación y que hace que sea realmente una obra que uno pueda... calificar como artística y maestra, si es el caso. Sí, ¿no? Es el caso. Y claro. Después los códigos, ¿no? Que cada escultura cada tiene, estética, ¿no? También tiene, sí. Porque bueno, cuando fuimos al Festival ahí de Cine Turco también, ¿no? Daba como esa sensación de pelis largas y medio incomprensible para nosotros. Vos te quedaste a ver las 7 películas, sí, la segunda hasta me una fui. Sin sonido vi en ese festival. Tuvieron un problema con el sonido de una, me quedé a ver la película igual, sin audio. Claro. Completa. No, ya hay una capacidad, me parece, de en el ejercicio, no es porque tengas más capacidades que otros, pero digo, no, en el ejercicio observa que te llega la información igual. Yo en un momento dije, esto no me está entrando por ningún lado, me voy. Bueno, uno tiene entrenado el ojo, más que nada, al cine norteamericano, porque es lo que más consume, ¿no? Entonces, quiera o no, uno está acostumbrado a ver ese tipo de cine. Por algo, la película argentina, el relato salvaje, El secreto de tus ojos, son las que más éxito tienen. Claro. Tienen ese ritmo y esa estructura, ¿no? Entonces, bueno, cuesta ver otra cosa y sí requiere un entrenamiento, pero, a ver, nosotros no pretendemos obligar a nadie a ver nada que no le guste, sino simplemente, inclusive las películas de Hollywood, hacerles, digamos, caminos de lectura y manera de construcción del lenguaje para comprender cómo está realizado y a partir de ahí poder comprender lo otro que si la persona lo quiere ver, si está dispuesta a arriesgarse con el cine turco, como decís vos. Claro, pero bueno, pero es un estímulo, está bueno, porque es un estímulo a ver por ahí para gente que no está tan acostumbrada a ver otros géneros, otras estéticas como el cine turco o el iraní, o por ahí es una manera de estimular la mirada para mirar otros mundos y para que vos puedas ver una película, que aunque sea lenta le puedas encontrar la belleza de las imágenes, la música, que puedas entender que por ahí una pequeña historia da para una película larga y es maravillosamente disfrutable, no necesita ser de tiros, acción. No, seguro, es que justamente por eso, es ese ritmo que la película tiene y es el ritmo al que uno está acostumbrado. A veces uno parece que hay algo que es aburrido o es divertido, pero va en función de lo que uno está acostumbrado a ver. Sí, sí. Pasa mucho eso, ¿no? Y tiene que ver con toda esta cuestión, ¿no? De aprender a mirar. De aprender a mirar y poder ahí saber. También algo que queremos hablar con esto es los distintos circuitos, ¿no? Que hay para ver cine. También pasa esto, ¿no? Uno dice, bueno, voy al cine, entonces voy al complejo, ¿no? Al complejo de multisala que está en el shopping o que está, ¿no? Y también hay otros circuitos hoy en Buenos Aires, que me imagino que vuelvo a anunciar a todos los martes, que son múltiples. Y que a veces son el verdadero lugar para ver cine, ¿no? Tal Pero cual. Bueno, uno no. Muchas veces no se conoce por el público en general. No, y la porque gente no tiene la masividad ni la publicidad. Y bueno, y es un poco, digamos, aventurarse y con herramientas, que es lo que nosotros pretendemos darle con la Escuela de Espectadores de Cine, al espectador. Buenísimo, yo te iba a preguntar una cosa más y después dar la data como para que el que quiera anotarse, todavía hay cupo. Cinefi, ¿podemos hacer una pausa? Estamos con Damián, vamos a escuchar una Emiliano. Canción. Emiliano, perdón, leí mal. Emiliano, ¿te quedás? Escuchamos una canción y volvemos. Dale, sí, dale. Gracias, vamos a escucharme, por favor, señorita Malén. O señora. Thank you. cantantes del Paraná nos traía este corazón, una manera también de pensar estas imágenes a través de la música, música instrumental, que a veces también te hacen disparar imágenes, y más de una vez lo ha traído también Cinefi en estado. No recuerdo ahora en el cierre de Cartón fue que lo has traído vos, que has visto, sí, me acuerdo. Para el cierre, para el último cierre de Cartón. Ah, acá en el festival, sí, puede ser. Sí. ¿A los mutantes? Sí. No, los últimos de Cartón fueron... Para el Schmidt. Ah, los vi en vivo, en la apertura del festival. Sí. Y para el festival Cartón estuvieron los Acetones, otra banda que pasamos. Así que bueno, seguimos acá con Emiliano, que nos va a contar un poco cómo es la estructura del taller, de este taller, si se quiere, de Escuela de Espectadores de Cine, que empieza el jueves. Empieza este jueves, sí, 2 de junio. Bueno, la estructura va a ser, dura 2 horas, los jueves de 18:30 a 20:30. La primera hora va a ser de análisis de una película en cartel, uh-huh, independiente del origen de la película. Para este mes de junio tenemos... Salve César de los hermanos Cohen, tenemos Francofonía de Sokurov, y creo que vamos a tener El Vecino. Bueno, ¿sí? Ahí ya tenés para 3 clases, no sé. Ahí ya tenemos, y bueno, y después tenemos para julio, tenemos Almodóvar con Julieta, la nueva película de Almodóvar, tenemos Florence, la de Stephen Frears, todas películas que van a estar en cartel, que se van a poder ir a ver al cine, y bueno, vamos a hacer entonces el análisis teórico, lúdico, si se quiere, de esta película. Y la segunda hora lo que vamos a hacer es invitar a directores o protagonistas, actores argentinos, uh-huh, de películas argentinas que estén en cartel ese mes, ¿sí? Y vamos a hacer una entrevista en vivo ahí con bueno, como de Actor Studio. Exactamente. Está buenísimo. Exactamente. Es súper, súper enriquecedor, porque no es solo un taller teórico, digamos, hay mucho de práctica. Exacto, también. Exacto. Y un poco acercarle también a los realizadores, a la gente, y ver esta cuestión del autor, ¿no? Y cómo se expresa. Qué bueno, así que bueno, me eso encanta. Es un poco de la estructura. Sí, el taller cuesta 300 pesos. Mensuales, así que es accesible. Súper accesible, sí. Ahí en el centro de la cooperación, que es hermoso, no sé en qué piso será o en es dónde. Es el primer piso, Sala Tuñón. Bien. ¿Sí? Así que sí, el centro de la cooperación, enfrente del Teatro San Martín, Avenida Corrientes, entre Paraná y Montevideo. Frente al Teatro San Martín. Frente al Teatro San Martín. Acá las inscripciones están abiertas. Les puedo decir que es para inscribirse, pueden llamar al teléfono 50 77 80 48, de 12 a 19, o escribir a audiovisuales coop, con 2 O, todo junto, ¿no? audiovisualescoop@gmail.com. Todavía hay cupo para este seminario, escuela, ¿va a durar todo el año? La idea, sí, sí, hasta noviembre inclusive, sí. Bien, de junio a noviembre vas a poder estar acá con estos grosos que saben mucho de cine y te van a ayudar ahí a que puedas disfrutar, sobre todo eso. Yo creo que tiene que ver con, porque también es entender y aprender, pero en la medida que uno entiende y aprende, disfruta más de lo que sea. Totalmente, totalmente. Yo tenía un amigo que cuando yo empiezo con esto de estudiar cine, de la crítica cinematográfica, él me dice... Pero entonces vos estás viendo una película y estás pensando todo el tiempo, no podés relajarte y disfrutarla. Y digo, no, al contrario, no. La disfruto más. Claro. La disfruto más porque ya uno incorpora eso que tenés esa incorporado, actitud, claro. Y entonces la ve, se relaja y la disfruta, y después la puede pensar y comprender. ¿Sabes con lo que todavía se puede comparar escuchándolos a ustedes hablando? Con el fútbol, con mirar fútbol. Ah, bueno. Si vos sabés de cómo de que juega en Italia, está viendo la selección, sabés que se juega en Italia, que el arquero ataja en Perú, entonces sabe que la altura no le hace mal. No sé, si vos tenés una cantidad totalmente de data, por más que el relator diga una cosa, ¿no? Yo no es lo mismo como veo fútbol, totalmente, yo como ve mi hermano. No, totalmente. No hay vuelta, él me tira data todo totalmente el tiempo. Y el que lo juega lo entiende de una manera que el que solo lo ve, totalmente. Sí, sí, sí. Eso, sí. Bueno, por eso me parece que es esto de entender y de disfrutar, y, o sea, de conocer más sobre un objeto. Claro, no es que pensar más. Y disfrutarlo más, ¿sí? Más tiene que ver con eso. ¿Mm? Tiene que ver tanto sea en el fútbol, como en la música, como en el claro cine, como en el teatro, como en... O sea, esas herramientas no es que están... te tienen atento, pero desde un lugar como... Como automático, como muy profundo y de en cierta forma automático, pero no, pero es como andar en bicicleta, uno después no está pensando en hacer el equilibrio, una vez que lo aprendió ya lo incorpora y uno ya está disfrutando de otra manera. Disfrutás del paisaje, bueno, disfrutás del aire en la cara y no estás pensando en el movimiento que tenés que hacer. Es algo así. Es el objetivo. Esperemos es algo así. Poder lograrlo. Sí, yo creo que sí. Hay mucha gente que mira mucho cine y que me parece que esto le puede servir desde muchos puntos de vista. Desde si sos simplemente un espectador, que con esto pasás, me parece, a ser un espectador como más atento y o un poco más crítico. Si vos vas inclusive a disfrutar algunas obras que lo que decíamos al principio, ¿no? Que te gustan, que sabés que hay algo ahí que te enamora, que te engancha, pero cuando descubrís que palabras claro. Para saber qué es. Y porque se va complejizando también esto del lenguaje, ¿no? En el cine, si bien las bases las sentaron los pioneros, digo, hay películas que tienen estructuras que son como... Por ejemplo, wow. la que hablamos hace 2 o 3 años, ya nos vamos porque estamos pasando un poquitito, pero el Arca Rusa es... Sí. Más allá de la técnica de que uno sabe de que es una toma continua, uh-huh. Entonces, la toma continua, pero cuando uno filmó, aunque sea 5 minutos, más o menos, tuviste una producción, y ves todo ese laburo, y eso decís, Claro. Te empieza a enganchar. Deja de ser un simple ejercicio para tener Y también la posibilidad de abrir distintas líneas de lectura, porque cuando uno ve una película que le cuentan una historia que le gusta, es bárbaro, pero si además de contarte esa historia, en realidad te están haciendo un paralelo con una situación política, a la vez te están haciendo un paralelo y te están invitando a viajar a otra dimensión desconocida, y ahí es cuando uno se da cuenta que la película supera cualquier posibilidad crítica, y ahí es donde se convierte en algo realmente maravilloso. Buenísimo, me encanta. Bueno, estén atentos y escriban. ¿Hay un Facebook, perdón? Nos metemos en la Facebook, Escuela de Espectadores de Cine. Ah, sí, bien. Sí, ah, sí, buenísimo. Sí. Bueno, ahí háganse amigos. Ya la vamos a linkear. Pueden preguntar lo que quieran y ya anotarse si es su gusto. Acaba de estar a Emiliano junto a otros 3 profesores más dispuestos a tratar de ayudarnos a esto de poder entender y disfrutar cada vez más del cine. Muchas gracias, Cinefi. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias a usted por la invitación. Un gusto. ¿Vos te quedas un ratito? Yo me quedo un ratito más. Ahí regresamos. ¡Sándwiche! Cinefi, un ratito más, gracias Lau. Hoy una entrevista muy interesante. Recordamos ahí entrar a la página del Centro de la Cooperación para los talleres. De espectadores de cine. Espectadores de cine. Escuela de Espectadores de Cine. Creo que tienen, si no entendí mal, dijo Emiliano, un perfil en Facebook que se llama así. Sí. Escuela de Espectadores de Cine. Escuela de Espectadores así de Cine. Así que el que quiere, entra ahí, mira, porque ya mismo empieza esta semana. Bueno, les cuento un poco el fin de semana que tuvimos con los talleres de máquinas. Dale, y después favor. Hacemos la parte de agenda. Sí. La verdad, bueno, estuvo muy bueno el viernes el taller de máquinas de mirar en el EPA Festival, el primer festival de cine del Palomar. Es el primer festival, recordemos esto, el primer festival que se hace en zona oeste, a pulmón y con mucha energía de parte de todo el equipo. La verdad que fue súper, súper interesante. Hubo música ahí en Palomar, vivo. En el cine Helios, que fue un cine que estuvo cerrado mucho tiempo, que después se logró rescatar ahí como del olvido y poner más o menos en forma, y empezó con obras de teatro, porque es cine-teatro, muy bien. Interesante. De hecho, sigue desde que lo recuperaron hace unos años. Empezaron primero con teatro y hay espectáculos de música también. Tiene un hermoso escenario. Y a partir de un cineclub se pudo conseguir que la gente empezara de vuelta a ir al cine, a ver cine al Cine Teatro Helios. Y a partir de eso, el Espacio Inca lo acondicionó, o sea, el Inca, uh-huh. El Instituto de Cine Inca, lo acondicionó, le cambió las butacas, le llevó la última tecnología, y hoy es un espacio más de los Espacios Inca, por eso es muy barata la entrada. Qué importante, porque aparte uno dice, bueno, cambiar los asientos, pero es un montón de guita, el proyector... De última tecnología, todo está impecable. Todo ignifugado, todas esas cuestiones, ¿no? De seguridad, sí, etc. Todo lo que tiene que ver con seguridad, la pantalla, la cortina, el telón que se abre y se cierra, porque si bien es cine, también es teatro, entonces el telón lo usan mucho hasta para las películas. Uh-huh. Qué bueno, se abre el telón y empieza la peli. Sí. Antes sí. Era así en los shoppings, era inclusive así. También. Era íbamos así. Al shopping y se abría. Si tiene telón, sí. Esto como es teatro, tiene telón. Ah, así no que está más tiene el sistema antiguo. La verdad que lo pasamos bomba. El taller fue súper multitudinario para hacer un día de lluvia horrible como fue el viernes a las 2 de la tarde. Sí. No esperábamos tanta gente, la verdad, vinieron como 50 pibes. ¡Ah, montonazo! Tuvimos que anexar una mesa un poco más pequeña a la larga que teníamos. Y pudimos pasar el corto, que siempre pasamos en el taller, en el cine, cosa que fue como alucinante, única, ¿verdad? Y alucinante, porque no es lo mismo ver un corto o un largo o lo que fuera en una pared o en una pantalla chiquitita que verlo sentado en una cómoda butaca y en una pantalla gigante como... Y un sonido debe tener aparte todo pro. Todo súper, no. Pro no. Sí, no, pro de profesional, porque este nos chorió. De profesional, sí. Nos chorió todas hasta las palabras, eso. ¿Viste? Sí, sí, sí, hasta no eso. Se puede decir más pro, está, es increíble, pero es verdad, hay que defenderla. Sí, como sí. El amarillo, ¿viste? Sí, hay un tema ahí. Pero bueno, la verdad que estamos súper contentos porque la convocatoria fue muy, muy grande. Los chicos disfrutaron de la peli, después hicimos un intercambio ahí de todo lo que tiene que ver con cómo empezó el cine, a qué vinimos, qué estamos haciendo acá. Los chicos participaron. ¿Chicos de qué edad? Chicos muy chiquitos, desde jardín de infantes y pasando por primaria, y algunos adolescentes también hubo. ¿Y con los juguetes ópticos se recopan? Se recontracopan, sí. Hicieron su propio traumatropo, hicieron más de uno. Los chicos del EPA nos proveyeron de los materiales. Hubo hasta papel glacé brillante, con lo cual hubo algunos traumatropos así con brillo y con como abstractos. Muy lindos. La verdad que se pasaron los pibes y los grandes en este taller, que fue muy, muy lindo. Y el sábado, yo el domingo, que fue el cierre, no pude ir, pero fui el sábado a una proyección que se hizo de una película de Fritz Lang de 1921, sí, que musicalizó en vivo un trío que se llama Cue. Sí, me suenan los chicos de Cue. Muy, muy grosos. Si quieren, búsquenlos en YouTube, uh-huh, porque hicieron otras cosas también para cine. Y bueno, la película es la primera vez que se ve acá en Argentina. Ah, es esta peli que se fueron a Alemania. Que casi la traemos nosotros del viaje y al final no llegamos porque estaba en la otra punta de Alemania, no estaba en Berlín. Pero la verdad que un peliculón de Fritz Lang, nos vimos impresionante. La gente se paró a aplaudir al Cue Trío y a la realización de Fritz Lang. Y aparte fue un hallazgo y un... ¿Y eso se va a repetir? Porque ese material debe ser bueno, la verdad primero que no es la única copia, por lo que hablamos la otra vez en la entrevista, que hay acá en Argentina, bueno, porque fue este pedido y este... Fue un pedido especial, sí, se dio en la Berlinale este año, y de ahí se trajo acá. Claro. Así que, y se vio como primicia, como estreno en el EPA Cine. Así que pudimos disfrutar también de eso, y el domingo terminó con bombos y platillos este primer festival de cine del Palomar. Esperemos que se repita el año que viene, ojalá, haremos todo lo posible para que así sea, porque la verdad es que lo disfrutamos mucho, y la gente del barrio aplaudió y dio gracias al festival en todos los idiomas y desde todos los lugares, porque la verdad que no es común que pase algo así en un lugar así como... En el Palomar o en cualquier lugar, ¿no? Sí. La pregunta es si qué augurios o cómo se huele el futuro con respecto a esta ayuda que había muy notoria del gobierno, sobre todo en los espacios Inca, ¿no? Que se abrieron en todo el país y qué sé yo. Porque, bueno, dependen bastante, me imagino. Por ahí no al 100%, pero estas traer una copia de Alemania, poner esas cosas, ¿ahí se habló algo de eso? O... La verdad que yo no estuve en esas charlas, pero me imagino que siendo una sala del espacio Inca tendrá como cierto approach más directo que si no perteneces al núcleo de sala, ¿no? Uh-huh. Pero sé por parte de los chicos que organizaron que fue un esfuerzo de ellos muy, muy, muy fuerte, ¿no? De apostar a que fuera tan rico. Sí, además hubo gente de la UNTREF haciendo una performance en la previa de la película, mientras la gente hacía la cola. Es como una galería la entrada del cine. Y hacía un frío bárbaro y las chicas ahí de la UNTREF, de un grupo de teatro de la UNTREF, del Cuca, estuvieron ahí haciendo una performance que tenía que ver con la estética del cine mudo, la estética de Fritz Lang y de... parecida a la estética de Metrópolis. La verdad que fue multitudinario y multidisciplinario, exactamente. No me salía la palabra. Porque hubo cine, hubo, si bien era un festival de cine, pero también hubo teatro, hubo música, sí, hubo talleres. Talleres, de todo tipo, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Pero bueno, ya terminó, lamentablemente. Esperemos que el año que viene se repita. Sí. Y lo que arranca hoy con una muestra de fotografía en el Centro Cultural Pacurondo, hoy, martes 31 de mayo a las 19 horas, en 25 de mayo 201, en el Centro Cultural Pacurondo, que depende de la Universidad de Filosofía y Letras, va a haber una muestra de fotografía que se llama El Costo Humano de los Agrotóxicos, de Pablo Piovano. Esto es en el marco del Finca. Uh-huh. ¿Qué es el Finca? El Finca es un festival de... Festival Internacional de Cine Ambiental. Ya es el tercero que se hace. también es multipropósito y multidisciplinario. Lo organiza el multimedia Derumalc, que es una organización sin fines de lucro. Y va a tener unas cuantas salas disponibles desde la Alianza Francesa. La mayoría de las salas y de las proyecciones son gratuitas, y las que no son gratuitas son muy, muy, muy económicas, muy accesibles. Por ejemplo, la Alianza Francesa de Buenos Aires tiene una entrada de 10 pesos. Esto es en la Avenida Córdoba al 900. Después está el Centro Cultural Ricardo Rojas, que la entrada es libre. El Cine Gaumont, que también va a tener una entrada de 10 pesos. Si sos estudiante sale 6 y si sos jubilado sale 4. El Camarín de las Musas con entrada gratuita, la Facultad de Medicina en Paraguay al 2100, también entrada libre y gratuita, y va a tener varios focos, va a tener competencia internacional de largos, competencia internacional de cortos, va a haber también cine argentino. Esto empieza mañana y tiene varios días de proyección, así que acercarse ahí a la muestra de fotografía si les gusta la temática, y por qué no en el Centro Cultural Pacurondo, y si quieren meterse en el Facebook de El Finca para ver toda la programación, tienen ahí o en la página oficial del centro el Derumalc, el Instituto Multimedia Derumalc, IMD, lo buscan así como IMD en internet y les va a aparecer el catálogo con toda la programación disponible ahí. Yo estuve mirando como para tener una idea de lo que hay. En la competencia internacional de largos va a haber una película rusa que se llama White Moss, otra italiana que se llama Bella e Perduta, otra peruana que se llama Hija de la Laguna, otra que se llama La Buena Vida, que es alemana. En el cine argentino tenemos La Tierra Roja, de Diego Martínez Viñati. La mayoría son estrenos. ¿La viste esa? No, la mayoría son estrenos. Ah, claro, que se estrenan en festivales. Se estrenan en festivales, claro. o en este festival en particular. Uh-huh. Va a haber una francesa que se llama Sacré Croissants y una canadiense que se llama This Changes Everything. Esto lo cambia todo. Así que la mayoría de las pelis son o en el Cine Gaumont o en la Alianza Francesa, y después todo lo que tiene que ver con actividades especiales y otro tipo de talleres van a ser en estos lugares que comentaba antes, en el Centro Rojas, en el Camarín de las Musas. Mirá, el Camarín de las Musas también se sumó. Se sumó también el Camarín de las Musas. Lindo lugar acá también en Billinghurst. En Mario Bravo y Córdoba. Casi Córdoba. Mario Bravo, casi Córdoba. Así que a estar... Ahí están las Ramponi, están ahí, muy recomendada la obra, si andan sin saber qué hacer, se pueden acercar ahí al Camarín de las Musas. Para ver teatro también, sí, por supuesto, el Camarín de las Musas siempre tiene buenas propuestas de teatro. ¿Y esto va a haber premios y un cierre? ¿Vas a estar ahí atendí? Sí, bueno, porque después nos puedes contar, seguramente vas a ver las pelis. Y voy a hacer lo posible por ir a ver algo al menos. El mismo instituto, el Instituto Multimedia de Derumalc, fue el que organizó el Festival de Derechos Humanos, donde participamos el año pasado con Máquinas, y hace 2 años tuve la suerte de ser jurado de uno de los bloques de películas. Así que Bien. Sí, el instituto siempre está apoyando al cine internacional. Y siempre también termina siendo una cosa medio autogestionada, como es sin fines de lucro, mucho voluntariado y mucha gente que participa con su laburo. Después, bueno, quería recordar, yo ya lo dije la semana pasada, pero bueno, ahora está como a full, porque es toda esta semana y la otra, que hay un cronograma de actividades por el homenaje a Raimundo Gleiser, que se cumplen 40 años de su desaparición. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, en la UNSAM, en la Universidad de San Martín, va a estar la proyección de La Tierra Quema a las 10 de la noche en el campus de la UNSAM ahí en San Martín. Después, mañana miércoles, en el Centro Cultural de la Cooperación, a donde va a estar también la Escuela de Espectadores, se va a hacer, como homenaje a Raimundo, la proyección de Me Matan Si No Trabajo. El jueves 2, en el Centro Cultural Alondo Conti, Avenida del Libertador 8100, van a proyectar Raimundo, que es un documental de Birna Molina y Ernesto Ardito. Sí. El jueves el viernes 10 va a haber en el auditorio de Sepia, en Avenida Medina Allende, en Córdoba, también como homenaje a Raimundo, la proyección de Me Matan Si No Trabajo. Y de 9 al 15 en el Cine Gaumont, proyección de películas restauradas de Raimundo Gleiser. Y que también quería recordar que se lanzó en estos días, hace unos 2 o 3 días atrás, el primer libro que tenemos sobre la historia de Raimundo Gleiser, que es una coedición entre Cintia Sabat y la compañera de vida de Raimundo, que es un libro muy interesante, que todavía no está a la venta, pero cuando aparezca súper recomendable porque es un libro grande con fotos y con todo lo que tiene que ver con la obra y vida de Raimundo Gleiser, que además va a tener las películas en calidad súper y ultra HD para el que lo quiera comprar y tener en sus casas. Uy, qué bueno tener la colección. Tenés la colección HD de Raimundo. De la producción de documentales de Raimundo Gleiser, que la verdad que es súper, súper impagable. Y como lo edita el Inca, la verdad que va a estar a un precio más o menos accesible. Si lo podés adquirir, está buenísimo tenerlo. Muchísimas gracias, Lau, por toda esta data. Imagino que en Máquinas de Mirar está todo publicado como para poder ahí repasar y tener todo al día. Ir a todos los festivales, comentarnos también, por qué no, si hay algún otro festival dando vueltas, Sanguche Tribal o en Máquinas de Mirar. Ahí siempre estamos. Y estaremos atentos y atentas. Te esperamos el martes que viene. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes.